Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, nos hemos reunido en el municipio con algunas autoridades de provincia y municipales también. Estuvimos con Juan Rosso, que es el subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, también con Juan Ignacio Zaragoza, que es el coordinador de Obras Públicas, y también con Marcos Castro, que es el jefe de gabinete de Viedma, junto con tres vecinas del loteo. Hay algunos avances, habían algunos reclamos que estaba casi paralizado el tema del loteo. ¿Cómo sigue? Sí, la verdad que queremos rescatar que nos han dado información positiva. Hay una muy buena predisposición del municipio con el avance de este proyecto, y no solo con este, sino con otros proyectos relacionados con la infraestructura territorial y con el ordenamiento urbano. Así que bueno, nos fuimos muy contentas de ahí. En esa reunión nos transmitieron que los proyectos, digamos, relacionados con los servicios públicos, hay algunos que ya están aprobados, como por ejemplo Aguas, es un proyecto que ya se aprobó en Aguas Rionegrinas. Energía, lo mismo, también es un proyecto que se aprobó por Edersa. Lo mismo el proyecto de Cordón Cuneta, y faltarían gas y cloacas, que eso durante estos años se va a llevar a cabo, así que estamos, la verdad, que muy contentas. Bien. ¿Pueden comenzar a construir ya? No. En relación a eso, está vinculado la parte administrativa y los convenios de pago. Ajá. En unos meses nos informaron que nos vamos a reunir para ya firmar los convenios, y para que el municipio en parte pueda recaudar fondos que obviamente van a ser inferiores a los montos totales que tiene toda esa obra, pero que nos va a habilitar a traccionar las obras que van a empezar a hacer. Una vez que se firmen los convenios, en ese convenio hay algunas cláusulas. Una de ellas es que una vez firmado el convenio, el municipio y nuestra parte como vecinos van a tener el deber de cumplir los plazos de todo, ¿no? De toda la infraestructura y los plazos de pago en 3 años y 6 meses de gracia. O sea que en 3 años y medio, si todo sigue bien, estaremos en condiciones de comenzar a construir. Por eso nosotros veníamos haciendo este reclamo y queríamos visibilizar esto, porque desde aquel 22 de agosto de 2019 que se hizo el sorteo y salimos beneficiados, hasta la fecha ya han pasado casi 2 años. Entonces, bueno, esto nos va a llevar en total 5 años. Por eso estábamos reclamando esta reunión, y bueno, y que nos informen todo lo que se va a hacer desde ahora en más. Nos decís que algunos servicios ya están aprobados y que tienen el visto bueno de la municipalidad. ¿En cuánto tiempo estarían allá en el loteo? Y teniendo en cuenta también los plazos que nos decías, es un plazo bastante largo, bastante amplio, que me imagino que debe complicar a los adjudicatarios también. Sí. Miren, eso no lo sabemos nosotras. Nos han dado sí la tranquilidad que en estos 3 años y medio eso se va a hacer. Ya hay avances en aquella zona, vemos los avances que hay en relación a cloacas, a infraestructura, digamos, a calles y todo eso. No ahí en el barrio, pero bueno, vemos los avances que se están haciendo en Apel, en Las Carmelitas. Así que creemos que en un año puede ser que hagan la licitación y que instalen algunos servicios aprobados, y después en un año y medio y otro tramo más. Digamos, esa planificación no nos informaron así correctamente, no correctamente, o sea, no sé No les puedo decir. Bueno, a estas novedades que han recibido como adjudicatarios y al avance que ha tenido la municipalidad, ¿están conformes con esto? Sí, sí, sí, muy conformes. Muy conformes, muy contentas y contentos. Y bueno, y esperando esa próxima reunión para poder hacer el convenio de pago y comenzar a pagar. Bien, ¿tiene fecha? Más o menos en 2 meses, aproximadamente. Después, bueno, va a ser una tarea de ellos buscar financiamiento. Especialmente nos comentaron que quieren van a solicitar financiamiento de la provincia. Así que, bueno, muy, muy contentas, la verdad. Bien, Leila, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes.